Hola Pepe, hola Flavia, hola Cristina, a todo el equipo ahí en el centro de producción, a toda la audiencia de Farco en el país. Exactamente como vos lo estabas diciendo, la justicia de Córdoba decidió absolver a dos campesinos que habían sido acusados por una empresa inmobiliaria de usurpar las tierras que ellos mismos, que son, de los que son dueños, de las tierras que habitan y que trabajan. Ellos son pobladores de un lugar llamado Los Pozos, está al norte de Mar Chiquita en el departamento Tulumba, aquí en la provincia de Córdoba, y se trata de Miguel Rojas y de Sebastián Ramírez. ¿Cuál era el agravante? De que si Miguel Rojas era condenado, iba a ser encarcelado, porque él tiene otra causa similar en su contra. O sea que además de ser echado de su propia tierra, estaba con la posibilidad también de quedar preso, de quedar detenido. Esto ha sido una batalla ganada por el movimiento campesino de Córdoba y la decisión la comunicó y la tomó, el juez Abraham Elías de Anfunes, una localidad cabecera del norte de nuestra provincia de Córdoba. Hablábamos con los micrófonos de Farco con Gastón Farías de la UCAN. La UCAN es la Unión Campesina del Norte de Córdoba y él nos decía lo siguiente. Sí, hoy ya un poco más en frío, bueno, ayer como que toda la algarabía del momento, toda la alegría, el festejo y todo eso, como que costaba hacer un análisis. Hoy ya en frío, como que uno ya piensa, ¿no?, que esto tiene que marcar un precedente para todas las otras causas que tenemos, digamos, y que hay. Y también como que tiene que dar el mensaje, me parece que ahí, bueno, nosotros, en cuanto a nosotros, estamos muy muy conformes con el pedido y el trabajo que se hizo desde la fiscalía, desde el fiscal, digamos. El fiscal Hernán Funes jugó un papel muy muy importante en este juicio. Dice que el fiscal Funes jugó un papel importante porque este profesional había pedido justamente la absolución y que fue lo que finalmente falló la justicia. La empresa mobiliaria se llama Bienes y Raíces y este conflicto llevaba bastante años y que concluyó en la jornada de ayer con este fallo que absuelve a estas dos personas. En cuanto a antecedentes y precedentes, como decía Gastón Farías, está el caso testigo de Ramona Bustamante, sobre la cual él decía que habría novedades en las próximas semanas. No solamente son estas dos familias, sino que hay otras 50 que viven allí en este lugar, crían ganado desde hace varias décadas en la tierra de las comunidades de Los Pozos, al norte de la laguna Mar Chiquita. Una región muy castigada, se inundó allá por el año 2002-2003, pero las familias comuneras se quedaron allí, siguieron trabajando y defendiendo la tierra. Esto ha sido realmente algo muy importante, Pepe, porque es ganar una batalla legal a la empresa y esta gente se queda con sus tierras allí en la zona del departamento Tulumba. Gran saludo desde Córdoba, reportamos para el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias desde Radio Sur 90.1 FM.